El viento empuja botecito de diario, lindo haberlo vivido para poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Chiquillada. Bolsita de los recuerdos, cantaba Leonardo Fabio. Bueno, estamos recordando hoy el primer Flores Negras después de su muerte, ocurrida el lunes 5 de noviembre al mediodía, rodeado de su gente, de su familia. Una muerte, creo, en paz, tuvo una agonía breve dentro de todo. Y estamos muy identificados con Leonardo Fabio desde muchos puntos de vista, así que vamos a estar recordándolo hoy todo el programa, con mucha música, algunas palabras como la que escuchábamos al principio, y también a ver si podemos ubicar a justamente su gente más cercana en un programa que pinta como muy, muy especial. Primero voy a dar la bienvenida al equipo. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Bueno, Miguel Vicente. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Natalia Liubarov en la operación técnica, Paola y Nacho Rebaudengo en la producción general de esto que es Flores Negras. Complicado fue llegar hoy aquí a los estudios de la radio pública, Maipú y La Valle, la noche de los museos, la marcha del orgullo gay. También estuvo bastante problemático todo el tema de los subtes. Hay pocos subtes, es impresionante. Hay pocos subtes. Yo vivo tomando subtes toda mi vida, tomé subtes y ahora siempre pasaba uno cada 5 minutos, ahora pasa uno cada 8 o 10 minutos. Así que muy complicado, realmente fue llegar. Llegamos sobre la hora, pero llegamos. Llegamos todo justo, minutos antes de las 10 de la noche. Y aparte se suma a eso que algunos barrios todavía no tienen luz, no tienen agua, entonces los vecinos salen a protestar a la calle y está cortado el tránsito por eso. Hoy tenemos un programa con todos los climas. Vamos a estar aquí cerrando este Flores Negras con una banda que es impresionante. Recrean el estilo de Hot Club francés, aquel estilo que llevó a la máxima expresión de Django Reinhardt, y aquí en argentino Oscar Alemán, la Raskowski Hot Club. Es un sexteto de que viene realmente pegando muy fuerte. No se van a arrepentir, van a estar acá en vivo, y es hermoso tener un sexteto de jazz, jazz que hace Hot Club francés aquí en vivo en los estudios de la radio pública. Y también tenemos algunas notitas que vamos a hacer telefónicas, como por ejemplo el increíble premio que ganó el grupo Escalandrum, el Gardel de Oro. Vamos a estar conversando con su líder, con Daniel Pipi Piazzolla. Realmente, pensá, Gardel de Oro fue Sandro, Mercedes Sosa, Spinetta, Charlie García, León Gieco y Escalandrum. Sí, es una sorpresa, aparte que si uno piensa que ellos hacen jazz, sobre todo, que es música instrumental, nada más lejano del mainstream que lo que hace Escalandrum. Los propios músicos, en algunas entrevistas, Pipi Piazzolla contaba su propia sorpresa. No podían creer haber ganado el Gardel de Oro a partir de un disco donde recrea, bueno, Pipi Piazzolla, la música de su abuelo, de Astor. Yo estuve ayer con Pipi Piazzolla, estuve conversando, estaba más o menos a un metro del piso, estaba volando, sí. Estaba elevando, así que se va a hacer un huequito entre concierto y concierto. Hoy toca en el Planetario, comienza la noche de los museos, y hay un homenaje a la obra de Astor Piazzolla por los 20 años de su muerte. Va a estar ahí tocando Escalandrum, y vamos a ver si podemos conversar con el Pipi Piazzolla. También tenemos, por supuesto, sí, ¿qué querías decir? No, tenemos mucho más, tenemos los 30 años del Barroco, ¿no? Vamos a estar recordando 30 totalmente, años. Totalmente, el Barroco 82, sí. Una gran fotografía de la bisagra que significó el rock post-Malvinas. Estamos hablando de noviembre, los cuatro sábados de noviembre del 82, el 6, el 13, el 20 y el 27, con viejas bandas del viejo rock, como por ejemplo, bueno, León Gieco, también estaba tocando Spinetta, y después viejos rockeros reconvertidos, por ejemplo Miguel Cantilo, que se fue como un cantor de protesta y volvió reconvertido en una especie de cantante New Wave al frente de Punch. Mismo caso de Miguel Abuelo, que formó Los Abuelos de la Nada, versión década del 80, con una propuesta mucho más bailable, mucho más festiva, con mucho funk. Papo, que venía a hacer un blues hecho y derecho, y se reconvirtió en algo así como una versión criolla de sí, se pusieron la campera de cuero, sí. Y me acuerdo que tocaron en ese noviembre 82 con campera de cuero, con 34 grados, Y bueno, ni hablar de la cantidad de hortalizas que recibió Daniel Melero con los encargados cuando dio su concierto tecno y bueno, en la misma fecha que tocó Riff. Sí, y se cumple exactamente 30 años porque se hizo durante 4 sábados de noviembre, precisamente en 1982. Vos mencionabas un montón de gente que estuvo presente. El único ausente de ese festival que duró 4 fechas fue Charly García porque iba a presentar en diciembre su primer disco solista yendo de la cama al living, entonces no participó, pero sí anduvo en camarines, hay algunas fotos y algunos registros fílmicos de Charly ahí en el festival. También tenemos una entrevista, la primera parte de una larga entrevista que hizo Andrés con Tomatito, el guitarrista flamenco que va a venir a actuar aquí el 28 de este mes en el Gran Rex y justo entre el homenaje por los 20 años de la muerte de Camarón de la Isla. Sí. Bueno, vamos a tirar una consigna. Vamos. Tenemos muchos premios. Vamos a tirar esta consigna que me parece que es convocante. Murió Fabio. ¿Cuál es el Fabio que más te conmueve? Tenemos el Fabio, por ejemplo, político, militante, un Fabio que actuó muchísimo en el devenir, sobre todo del peronismo, básicamente el peronismo, estuvo en el charter de regreso de Perón en el 72, estuvo en los acontecimientos de Ezeiza, en un momento muy álgido que casi le cuesta la vida. Sí, que está muy bien reflejado en el libro de Berbisky, que se llama Ezeiza, donde cuenta cómo Fabio salva a una buena cantidad de personas que estaban siendo torturadas en ese momento. Bueno, Berbisky fue uno de los que escribió en el especial que sí. Le hizo Página 12 a Fabio el día martes 6. También terminó, digamos, unas últimas películas, fue Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que fue una película que originalmente estaba prevista para el 17 de octubre del 95, los 50 años del 17 de octubre, no llegó, la publicó mucho tiempo después y por televisión. Sí, hay muchos costados artísticos. Bueno, el cineasta. De Fabio, por supuesto, el cineasta. ¿Y hombre. Qué cineasta? Sí. Pues hay una gran diferencia en, por ejemplo, la película más bien pequeña que es Soñar, Soñar, uh-huh. Y la grandilocuencia de Nazareno Cruz y el Lobo, o mismo de Gatica sí. O mismo Juan Moreira, ¿no? Uh-huh. Una especie de western épico gauchesco increíble, o las primeras películas más relacionadas con las tendencias que se daban en el cine mundial de entonces, como la Nouvelle Vague o también el neorrealismo italiano. Esto él lo negó en su momento y vamos a estar hablando justamente de eso, pero películas como Crónica de un Niño Solo, o El Dependiente, o El Romance de la Inicieta de la Francisca, y como cancionista. Exactamente, son muchas, ¿no? Los costados de Fabio, el militante, el cantante, el cineasta, el compositor. Estaría bueno que, aparte de decir cuál es el costado que más les interesa de Fabio, también, si se trata de alguna película, ¿qué película, no? En ese caso, ¿cuál es la que más le gustó? Tenemos dos teléfonos para ustedes, que son el 4999-8700. Y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar de nuestro país, lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Y también estamos en Facebook, en Radio Nacional, Flores Negras en Radio Nacional. Estamos sorteando, primero, un par de entradas para ir a ver a Tomatito el miércoles 28 de noviembre en Gran Rex. Mm. Segundo, un par de entradas para este sábado para ir a ver a la banda brasileña Do Amor, una de las bandas más interesantes del circuito de Río, el circuito carioca del llamado rock independiente brasileño. Do Amor va a estar el próximo sábado en Niceto. Hay dos entradas para aquellos que le gusten la nueva música brasileña y también un disquito. Un disco de Juan Carlos Godoy, el último disco de este cantor de tango que tiene 90 años, amante de la temática del turf, amante del repertorio gardeliano. Vamos a sortear entre quienes se comuniquen su último disco, que se llama Obsesión, del cantor Juan Carlos Godoy. Muy bien, salió, hablando de discos, salió un disco CD y DVD que se llama Serrat Sabina en el Luna Park. Tiene todos los temas, van a estar actuando el 15 de diciembre en la cancha de Boca. Esto corresponde a la grabación del concierto en vivo justamente en el Luna Park de abril de este año. Ni hace falta presentar este tema, vamos. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita,

hecho, y con mucha ilusión que vamos allí, que hace tiempo. Bueno, voy por allí, en fin, con mucha gana y nada, y de estar por allí, y me gusta mucho Argentina. ¿Tiene algo que ver con alguien con quien trabajaste mucho? Me estoy refiriendo específicamente a Camarón de la Isla. Yo te quería preguntar también cómo va a ser este homenaje a Camarón. Digamos, ¿vas a estar haciendo las obras que hacías con él cuando lo acompañabas desde la guitarra al cante de Camarón de la Isla? Sí, un poquito música de él. Los cantadores pues hacen coritos de los discos de Camarón, de los que hemos hecho juntos, en fin, para hacer algún pequeño, humildemente recordatorio a su música, en fin, los años que me tira con él, sí. Uh-huh. Uno de tus primeros trabajos junto a él fue el disco La Leyenda del Tiempo, que lo compartimos varias veces en la radio, es un trabajo que nos encanta, que fue grabado por Camarón junto a tu guitarra en 1979. Y digamos, si bien hoy es un trabajo considerado clásico, incluso en Argentina, en aquel momento leí en libros vinculados al flamenco que fue muy criticado. Yo te quería preguntar cuáles son tus recuerdos, digamos, de ese momento cuando grabaste con Camarón, cómo eran esas sesiones y si efectivamente fue tan criticado. Bueno, pues la verdad que sí, cuando éramos jovencitos, ¿no? Hace ya 30 y poco años. Y cuando escuché la música, yo decía, José, esta música, vamos a nosotros esto. Y él, como era un genio y estaba siempre adelantado todo, dice, bueno, esto no es para ahora, esto es para dentro de 20 años. Esto es, a lo mejor la gente lo entiende ahora, pero bueno, ya se darán cuenta que toda la música viva hay que transformarla y hacerlo humildemente y honradamente como uno lo siente. Y él sí podía hacerlo porque era un genio y conocía las fases del flamenco, entonces él podía mover las cosas, ¿no? Claro, era un sabio del cante, entonces claro, un genio de esa categoría. Y efectivamente luego, en su momento, pues, era un disco que la gente pues no lo entendió, pero luego se ha hecho un disco de culto, ¿no? Un disco a seguir, un disco que rompió barreras en su momento. Los que no lo entendían eran los ortodoxos o en general no se entendió en ese momento. ¿Qué era lo que le reprochaban a La Leyenda del Tiempo? ¿Qué era lo que no entendían? Bueno, que era el flamenco era como inamovible, era como tradicional, y el hecho de meter sintetizadores en aquel entonces, batería, bajo, el flamenco pues era un poco arriesgado, ¿no? Pero él como era un genio, pues él lo veía con futuro, ¿no? Él lo veía, decía que él cantaba porque lo sentía así, y él no le importaba mucho las críticas de los puristas y esto. Y entonces, claro, y al final pues llevaba razón, ¿no? Uh-huh. Abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo. mensaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. La voz de Camarón, la guitarra de Tomatito, entre otros acompañantes, como por ejemplo este teclado eléctrico, que bueno, marca un poco la renovación que encarnó Camarón, siempre lo decimos, en el flamenco. Y Tomatito va a estar aquí el 28 de noviembre con la excusa de los 20 años de la muerte, justamente, del que está considerado el cantador más importante del género flamenco de todos los tiempos. Exactamente, bueno, de eso conversábamos con Tomatito, una entrevista grabada, que vamos a seguir pasándola. Sí, fue muy sabrosa, la queremos cortar, y como tenemos tiempo acá el 28, vamos a darla cortadita, pero es muy interesante. Sí, y lo que hablaba recién Tomatito era precisamente el disco, La Leyenda del Tiempo, que es el primer disco de quiebre del Camarón, donde él está acompañándolo. Bueno, y después escuchábamos el tema que da título a ese disco en 1979, La Leyenda del Tiempo. 22:34, estamos en Flores Negras hasta la medianoche, con toda la actualidad musical, que es tanta, tanta, que a veces nos cuesta meter todo lo que está pasando en dos horas. Vamos a hacer el intento, tampoco queremos correr. Y por eso, como no queremos correr, queremos volver a convocar a los oyentes. Ya hay varios llamados que vamos a ir pasando, porque tenemos sabrosos premios. Entre ellos tenemos dos entradas para ir a ver justamente a Tomatito, al Gran Rex. Tenemos dos entradas para ir a ver al grupo Do Amor, el grupo brasileño Do Amor, en Niceto, ahí Niceto Vega y Humboldt, en el Club Niceto, el próximo sábado. Y también el nuevo disco del veterano, el divino veterano Juan Carlos Godoy, un cantor de los que no quedan, sacó un disco nuevo, Obsesión. Bueno, Godoy, que le cantó tanto a los burros, ¿no? Al turf. Sí. Y que jugó tanto. Y que se jugó todo el muchacho. Así que, ¿a qué teléfono, Miguel? Los teléfonos 4999-8700. Y desde todo el país, por el valor de una llamada local, nos llaman al 0810-222-0870. Sí, chicos de Flores Negras, bueno, la consigna de hoy me parece interesante, de Leonardo Fabio, y creo que su mejor faceta, aparte de lo político, obviamente fue la de cineasta, y Nazareno, increíble, como tantas otras. Bueno, un recuerdo para él, Eduardo de Devoto, 947, los tres últimos números para Tomatito. Mensaje, ¿eh? Realmente es tan importante, Fabio, que cuesta recortarlo en una faceta. Yo también elijo la de cineasta, pero por profundidad, porque realmente hizo una especie de revolución estética haciendo cine, un cine cada vez más nacional y popular. Si pensemos que comenzó con películas muy pequeñas, muy íntimas, muy desoladoras, y finalmente fue acercándose hacia tres películas que fueron grandilocuentes, yo diría operísticas, como fueron las de tres leyendas finalmente. Una, la de Nazareno Cruz y el Lobo, que es una leyenda popular. Otra, la de Juan Moreira. Y finalmente la leyenda que encarnó y lo simbólico que fue Gatica, tanto en el campo deportivo como en el campo político, ¿no? Que fue realmente una especie de símbolo de las divisiones que ha tenido nuestro país desde hace muchos, muchos años. Recuerdo que el último sábado de octubre tuvimos una noche tan, pero tan linda con una de las, a mi juicio, mejores cantantes de música argentina de los últimos tiempos. Fue una charla hermosa, cantó en vivo. Escuchemos un poquito lo que pasaba aquel octubre, aquel fin de octubre, hace poquito, en Flores Negras con Luciana Yuri. Quisiera que salga un tigre. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, pero morir en tus brazos. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Qué belleza esta voz. Bueno, yo no me canso de recomendar a la Yuri y no me voy a cansar, me parece, porque realmente está cantando bárbaro. Pero bueno, en este caso queremos saludarla por otro motivo y, por supuesto, ser muy respetuosos del dolor que calculo que le debe embargar, pero simplemente queríamos saludarla desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde lo que es una radio y también desde el punto de vista personal. ¿Cómo te va, Luciana? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Yo sé que nos estás dando notas, pero bueno, queríamos saludarte y decirte cómo estás y querías unas palabras de tu tío Leonardo Fabio. Bueno, mira, la verdad que estoy muy triste, por un lado, por otro lado también siento que este último tiempo, digamos, haber encontrado, digamos, el descanso fue un alivio también para él, porque el cuerpo no lo estaba acompañando, desgraciadamente. Me da mucha pena porque quedaron muchos proyectos por hacer, y la verdad eso es, digamos, para cualquier hombre, digamos, que deja este mundo con cosas para hacer, da como mucha lástima porque bueno, encima, digamos, no, este hombre era puro talento, entonces era, seguramente iba a ser su próxima, su película, que no fue El mantel de hule, iba a ser una El mantel de hule. El mantel de hule. ¿Y de qué iba la película? Mira, tiene que ver con pasajes de su infancia. Yo no estaba muy al tanto de cómo iba a ser la cosa, pero él ya estaba trabajando en eso. Bueno, lamentablemente no se pudo. ¿Sabés que yo estaba pensando, Luciana, qué presente está la muerte en gran parte de la obra, sobre todo de cine, de Leonardo Fabio, ¿no? Era un tema que realmente, de algún modo, lo atraía y también le tenía mucho miedo. He leído algunas cosas siempre hermosas, ¿no? Porque tu tío era capaz de volver hermoso, no sé, un reloj de pared. Pero decía que le habían contado cuando era chico, una nena apenas mayor que él, le había contado que si corría fuerte, la muerte no la alcanzaba. Y eso lo tomaba como una cosa, ¿no?, anecdótica. Pero después se ponía más serio cuando decía que era muy, muy triste morirse en un día de sol, que había que morirse en días nublados, lluviosos, como se murieron, decía Fabio, Evita y Perón. Y cuando murió Leonardo Fabio era un día de sol. Lo que pasa que él es, sí, bueno, en Moreira también, viste, que la última frase, con este sol, cuando con muere. Exactamente. No se lo permitía, con este sol era como un insulto, ¿no? Claro. Sin embargo, yo creo que por algo tuvo que ser así. Él era un hombre muy luminoso cuando creaba, y de las cosas más terribles de este mundo lograba pintarlas de una manera tan poética, tan mágica, que nos hacía conmover y reflexionar acerca de las conductas miserables de los hombres que tenemos. Por un lado, yo no sé, viste, hablar de la obra de Leonardo, digamos, yo pienso que a partir de ahora muchos de los pibes, viste, más jóvenes por ahí que digamos, por una cuestión generacional no tuvieron tanto acceso a su obra, sería bueno que empezara esto a funcionar para que se conozca más su obra. Que creo que eso seguramente, por lo menos este gobierno lo va a hacer. Sí, sí, además él también tenía una relación muy especial con los jóvenes. Sí. En los últimos años, que ya estaba grande y le costaba un poco todo, él tenía la grandeza de hablar muy bien de Pablo Trapero, de Luis Ortega, de un montón de cineastas jóvenes como diciendo, bueno, yo soy Fabio, ya hice lo que tenía que hacer, pero, claro. Pero vean este cine nuevo que es impresionante, y es verdad, y uno realmente puede encontrar huellas de Fabio en muchísimas películas, sí. No solo de Luis Ortega y de Pablo Trapero, también, por ejemplo, de Spinner, si uno ve Avalai, que es una especie también de western épico, hay un montón de guiños al cine de Fabio que por todos lados, pero no son guiños que tienen que ver con el afano, sino son homenajes reales. Totalmente, totalmente. Y en buena hora, porque no ha sido uno de los pocos directores, creo yo, no sé, creo que supera incluso a nivel nacional, me parece que es a nivel latinoamericano, una estética, inaugura un lenguaje además, y una estética muy, muy, muy, muy, muy personales y muy, muy, viste, muy cargadas de magia, absolutamente cargadas de magia. A pesar de que él decía, cuando me muera en América Latina, se va a decir, murió aquel de simplemente me regalar una rosa. Claro. Y en algunos elementos culturales quizás van a decir, murió el cineasta, pero él sabía, o era también un acto de modestia, que bueno, que en América Latina él era famoso como cantante. Mira, la verdad que es uno de los pocos artistas, creo yo, que ha llegado a zonas muy profundas de la, muy, pero muy, muy, muy profundas de la creación, con su cine, y también ha llegado a la mayoría de los pueblos que tienen más acceso a la música que por ahí a proponerse ir a un cine. Que es digamos como un acto más reflexivo el tema del cine, y la música entra, aunque viste, prendés la radio, arrancás el día y escuchás la música. Me parece que él tocó todas las zonas. Totalmente. Desde lo más popular que se te puede imaginar y más sencillo, cantado desde lo más profundo del corazón, porque además tenía una voz muy poderosa, y también con la elaboración y el trabajo y la lucha, ¿no? Y adoraba la música. Y el coraje, ¿no? Sí, sí, y a mí me encanta cómo musicalizaba sus películas. Sí. O sea, que tuvo el tino de jamás... Porque también, ¿no, Mariano? Digo, hay que tener coraje para de repente estirar una escena por minutos. Sí, sí. Un episodio sencillo que no sé... No sé, bueno, la pelea, por ejemplo, de la tica, se me ocurre en este momento. Que termina siendo todo un requiem. Totalmente. Pero también una misa. Pero, bueno, entonces, y todo lo que duraba además esa escena. No, es impresionante. Eso es un sello de él. Y hay que, digamos, hay que tener también mucho coraje para romper con esas estructuras en donde, digamos, uno lo que quiere es, porque lo que le mandan desde otros países es acción y cortes de imágenes por segundos. Y esto es todo lo contrario, es como todo lento, ¿viste? Eso es muy, muy de él, y que él haya dejado un sello dentro del lenguaje cinematográfico, por lo menos de esta región. Bueno, es muy noble. Es muy noble. Luciana, yo, Yuri... Yo te lo agradezco. No, muchas gracias a vos. Mandar un abrazo a tu papá, que también debe estar tan triste como vos, o quizás más. Sí. Que trabajó tanto con tu tío, sí. Y te decía qué bien que musicalizaba las películas Fabio. Y ah, vos sí. Mencionaste... Bueno, porque era también un músico. Claro, no, pero aparte tuvo el tino de jamás meter una canción propia en no. las películas. Él elegía y era muy operístico, y sí. Yo quería despedir esta charla con una parte justamente una parte de Gatica en la cual baila este tema, y en otra parte tuvo una especie de videoclip de una pelea. El tema es Mambo, de Pérez Prado. ¿Te acordás de que sí, te hablo? Claro, claro. Yuri, mil gracias, ¿eh? Un abrazo, Mariano. Beso grande. Un chau. Abrazo grande. Chau, chau. habla Luis de Victoria. Me quedo con Crónica. Todas me conmueven. Tengo que elegir. Y bueno, voy por Tomatito. Buenísimo el programa, los escucho siempre. Excelente homenaje al compañero Fabio. Lástima que acá desde Belgrano y Pichincha estamos sin luz desde las 6 de la mañana y el Edesur no da ninguna contestación. A ver si pueden pasar el mensaje y felicitaciones por el programa. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Bellísima balada de Los Encargados, que después grabaron Soda Stereo, y fue uno de los temas que podría haber musicalizado los 30 kilos que pesó Daniel Melero, le arrojaron entre hortalizas, verduras y frutas en aquel noviembre del 82 en el Festival Barrock, que en realidad fue la tercera edición, porque las primeras fueron a principios de la década del 70. Este Barrock 82 fue un festival ya con el rock saltando el trampolín rumbo a una masividad sin parangón dentro del movimiento. Había ocurrido Malvinas, se estaba desperezando todo un under muy interesante que no participó de ese festival porque grupos como Virus, como Soda Stereo, como los Cadillacs, como Sumo, como los Redondos, estaban todavía fatigando, estaban formando, todavía no iban a dar a saltar de algún modo al viejo rock, un viejo rock que se puede simbolizar en ciertos estigmas como el hipismo, cierta actitud un poquito antigua, y esto venía con toda la información que de lo que estaba ocurriendo en el norte, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Bueno, yo decía al principio, increíble verlo a Miguel Cantilo con Punch haciendo música New Wave y vestido con una camperita de cuero y pantalones chupín. O Miguel Abuelo, que de última, si bien nunca dejó de ser aquel que fue con los abuelos de fines de los 60, vino con una propuesta con muchos de los ritmos que estaba escuchando en su paso por España, en Ibiza, y también con lo que le contaba Cachorro López de su paso por Inglaterra. Fueron uno de los primeros en incluir reggae, él y también Cantilo. Y mucho pop bailable, ¿no? Mucho pop bailable. Así que el barroco funcionó como una gran fotografía de este momento bisagra del rock argentino. Sí, como marco contextual de lo que pasaba en 1982, aparte de lo que dijiste vos, Mariano, hay una información muy linda de color, que es la encuesta que se hacía todos los fines de año para ver lo mejor del año, de la revista Pelo. El que salió grupo de año en 1982 fue Riff. La revelación de 1982 fue el grupo La Torre, de Patricia Sosa. La Torre. El disco del año, Yendo a la Cama al Living, y el tema más popular, Toda la Noche hasta que salga el sol. De Orión. Sí, exactamente. Claro. Y bueno, La Torre, que tenía Colapso Nervioso. Fue realmente un festival muy interesante, porque también estaban todos los artistas que habían estado en el exilio, caso Piero, caso Lito Nevia, y había también una fuerte presencia de lo que se estaba sintiendo en ese momento, que era el fin de la dictadura. Había todo un encanto bastante contestatario en artistas como, por ejemplo, bueno, el mismo Piero o un joven Pedro Conde, que después integró una banda junto con Rodolfo García, La Barraca, que también tenía un canto muy encendido, muy político. Hablando de Rodolfo García, Rodolfo García se presentó con Stark en el grupo Tantor, que fue famoso porque metieron un elefante entre el público en una jugada que podría haber salido mal, pero no salió mal, por suerte. Bueno, Rubén Rada, Spinetta Jade, fue una gran, gran melange, Raúl Porchetto. Bueno, fueron cuatro días de rock que fueron filmados por Héctor Olivera, película que se puede ver, si quieren, en YouTube, dura una hora y media, tiene cosas realmente muy interesantes. Y también está el disco. También está el disco. Sí, del Barrock. Sí, salió con Página 12. Sí, lo estoy buscando, no lo puedo encontrar. Tanto, no puedo encontrar nada, amigas, es terrible. Lo encontré finalmente. ¿Te acuerdas que estuve buscando lo de Mía? Sí. Para pasar. Apareció. Apareció. Tarde. La película se puede ver en YouTube. De Héctor Olivera se estrenó en enero del 83 y es, repito, un fantástico fresco de lo que era ese rock, ese momento bisagra. Después ya todo cambiaría, todo cambiaría. Vos decías, Charly García no participó porque estaba preparando su gran concierto en Ferro, de Yendo a la Cama al Living, sí. Pero bueno, Charly García entraba en la modernidad a partir de ese momento, con discos increíbles como Click Moderno. Soda Stereo se hacía de algún modo cargo del rock argentino más vendible, más bailable, todo cambiaba. Pero en este momento confluyen las dos vertientes, lo viejo y lo nuevo. Y entre lo viejo y lo nuevo, elegí una canción que no envejeció nada mal, creo que es un temazo. Volvía del exterior, Lito Nevia, su bellísima Solo se trata de vivir, y después un poquito de una entrevista que le hacían a Nevia, y también escuchando a Nevia uno puede palpar el clima de época de aquel noviembre del 82. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Irandí, irandí, irandí, irandí. Que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Entonces subo a tocar y no tengo demasiada conciencia, no controlo cómo está yendo el público. Es algo que lo siento. Me doy cuenta cuando termino una canción u otra, me doy cuenta si la gente está atenta. Y hoy lo que yo hice es una cosa especial porque ni siquiera toqué con el grupo nuevo que tengo, sino que toqué solo la guitarra y el piano, que es otro tipo de canciones, no en cuanto a la música, sino que son canciones que requieren una mayor atención en cuanto al texto. Es una cosa mucho más sutil. Y bueno, toqué casi una hora y realmente estoy muy contento. Flores Negras. Flores Negras. Por la Radio Pública. Me quedo con Crónica, todas me conmueven, tengo que elegir y bueno, voy por Tomatito. Buenísimo el programa. Excelente homenaje al compañero Fabio. Lástima que acá desde Belgrano y Pichincha estamos sin luz desde las 6 de la mañana y Edesur no da ninguna contestación. Silvia de Villa Crespo, sin luz nuevamente, no voy a elegir. Para mí Fabio era como la primavera, aquella primavera que conocimos muchos de nosotros. 793, Tomatito. Un beso. Hola, el excelente programa Flores Negras. Habla Rafael del barrio de Colegiales. Bueno, Fabio, indudablemente creo que es uno de los grandes directores del cine mundial, no solamente argentino. Elegir una es imposible. Yo personalmente, Juan Morelli y El Dependiente, creo que son películas que me partió en la cabeza. Ahora, voy a ser un poco antipático con la otra parte como cantante. Algunas cosas son buenas, otras no tanto. Interesantes los mensajes, realmente. Bueno, lo que decía el último oyente es cierto. Leonardo Fabio desentonaba como cantante. Yo creo que era parte de su estilo, ¿no? Hiperexpresivo, que, digamos, el humor era un complemento de esa desentonación. Tiene un estilo que realmente no era nada virtuoso. El humor era capaz de ponerse a gritar en un tema. Sí. Y hay una frase muy linda que dice Fabio en el libro Pasen y Vean. de Adriana Schettini, que dice que, bueno, que gran parte de sus limitaciones forjaron su estilo, uh-huh. como suele ocurrir en la música popular. Ahora vamos a estar hablando un rato con los Raskowski Hot Club, por ejemplo, de Django Reinhardt, que tenía un problema en la mano, en el dedo, y bueno, de eso forjó su estilo. Hay mucho que, de eso, digamos, salvando la distancia, ¿no? Sí, bueno, y también Fabio decía, que es una frase que hemos comentado aquí, que parte de la plata que perdía con el cine después la recuperaba con la música, ¿no? Sí, yo también. Después se desdijo de eso, pero sí, es verdad, ¿eh? Pero lo funcionó dijo, así. Lo dijo, yo lo escuché, sí. Es cierto. Bueno, señores, estábamos escuchando la versión de Libertango de Escalandrum o Escalandrum, la banda que dirige Daniel Pibi Piazzolla y también Nicolás Gershberg en piano, que, señores, se alzó con el Gardel de Oro. Vamos a ver si podemos ubicar en esta noche en la cual pasa de todo en Buenos Aires, para saludarlo al Pibi Piazzolla. Pero realmente es un batacazo, porque el Gardel de Oro había sido siempre destinado a figuras incuestionables como pueden ser los Charly García, Spinetta, Sandro, Mercedes Sosa, León Gieco, y ahora se le dieron a un grupo independiente de jazz instrumental que sacó un disco, el primero, con una concesión al tango, como fue Piazzolla Plays Piazzolla. Y es increíble. Es increíble. A mí me hizo acordar, no sé si a vos, Mariano, antes de los Gardel existían los premios ACE a la música, que sí, tuvieron una duración, fueron después cuestionados y terminaron, no se dieron más, pero un año se lo dieron a Julián Plaza, que nadie ni siquiera conocía la cara de Julián Plaza, la máxima distinción, y esto me hizo acordar un poco en el sentido que... ¿Cómo te acordás de ese dato? Y pues fue hace 15 años, se había una sorpresa total en la gente. ¿Quién es Julián Plaza? Claro, por afuera del tango, digamos, un la gente revelador, no, lo, claro, no lo conocía, era un hombre bajo perfil, en el tango, por supuesto, lo conocían todos, integrante de la Orquesta Pugliese, Sexteto Tango y muchas otras cosas. Pero realmente lo de Pipi Piazzolla y lo de Escalandrum fue un batacazo. Batacazo total. Como decías, y él mismo estaba sorprendido, lo ha contado en entrevistas, de haber ganado no solamente el premio a mejor disco de jazz, sino el Gardel de Oro. Sí, bueno, hoy estamos de fiesta realmente. Ahora vamos a presentar en un rato a la Raskowski Hot Club, que se viene con todos sus instrumentos, un quinteto de guitarras, trompeta, dos guitarras, cavaquinho, bueno, impresionante. Sacó un disco buenísimo. Vamos a estar escuchando buen jazz de los años 30, muchos hot club francés, bueno, de todo. Así que, y además vamos a estar estrenando hoy, después de la medianoche, el himno que especialmente grabaron para la radio pública, un himno, calculo, en clave de swing, ¿no? Con todos los swing, supongo. Vamos a ver ya. Ese es un estreno a partir de las 0 hora de hoy. Los teléfonos, Miguel. Los teléfonos para participar son los siguientes: 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país nos pueden llamar al 0810-222-0870. Bueno, y se han anunciado muchos festivales en estos días. El festival más importante quizás de jazz es justamente el Festival Internacional Buenos Aires Jazz, en el cual van a participar la Raskowski Hot Club el domingo 25 de noviembre en el Parque Centenario a las 19 horas. Vamos a dar seguramente el próximo sábado más información de este festival que dirige Adrián Yáñez, y vamos a estar conversando con Yáñez el próximo sábado, porque nos interesa que nos cuente él la programación. Podremos darle información, pero la reservamos para el próximo sábado. Y hay otros festivales mucho más alternativos, sí, y también muy interesantes. Muy interesante. Otra de las patas del tango actual, cuando se habla de la vitalidad y la cantidad de gente joven que está haciendo tango, y de las salas, digamos, que hay en Almagro, que digamos que le dan vida al tango. Otra de las patas es precisamente los festivales. Este fin de semana se está realizando desde el jueves pasado un festival de tango en Valentín Alsina, y que va a seguir hasta este domingo. El domingo es la última fecha en Plaza Constitución de Valentín Alsina, en el escenario Roberto Sánchez, no podía ser de otra forma, en Valentín Alsina. Van a estar presentándose Quiero 24, Orquesta Típica La Vidú, La Siniestra y La Santa Milonga. El presentador es Fernando del Priore. Esto tiene entrada gratuita. Y el próximo fin de semana va a haber un festival de tango alternativo, también autogestionado, en La Boca, durante también 4 días, del 15 al 18, 15, 16, 17, 18. Se van a estar presentando un montón de grupos, entre muchos otros escenarios. Va a estar, por ejemplo, el anfiteatro del Museo de Boca Juniors. Va a estar actuando Alfredo Piro, también va a estar la Orquesta Típica Agustín Guerrero, María Volonté. Digamos, aparte de tener, digamos, buena voluntad para hacer estos festivales, hay una muy buena programación de música y con entrada gratuita. Muy bien, señores, estamos hasta la medianoche de Flores Negras. En un rato más nos vamos con el jazz. O sea, desde que empezamos a jazzear no paramos hasta la medianoche y un poco más aún. Estamos sorteando dos entradas para Tomatito, 28 de noviembre. Dos entradas para el grupo brasileño de rock independiente Do Amor, para el próximo sábado en el club Niceto, Niceto Vega y Humboldt. Y el flamante disco de Juan Carlos Godoy, Obsesión, el cantor Godoy. Teléfonos. Teléfonos 4999-8700. Y también desde todo el país, por el valor de una llamada local, 0810-222-0870. Hablamos mucho aquí de esta cosa que tienen los brasileños de juntarse, de hacer música, de vivir con alegría todo lo que se produce en su país, de aparentemente no tener problemas de ego. Bueno, hablando de los premios Gardel, se realizó en los premios Gardel, ahí en la usina, un homenaje hermosísimo a Luis Alberto Spinetta, con arreglos de Mariano Otero. Se juntaron Fito Páez, León Gieco, David Lebón y, ¿me falta alguien más? Y Charly García. Charly García. Hicieron una especie de popurrí de parte de distintas canciones del Flaco Spinetta, con unas imágenes de video realmente muy buenas que se complementaban a lo que pasaba en el escenario. Es realmente bellísimo. Vamos a compartir este hermoso homenaje que le hicieron cuatro músicos y muchos más, porque también estaba toda la banda tocando, a Luis Alberto Spinetta en los premios Gardel, y después sí, la Raskowski Hot Club. ¿Estamos, Nati? Dale, vamos. Yo estoy repuesto. En la suerte de todo frutal, a orillas de un río, su fe lo hizo llegar. Quien canta es tu carozo, pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Y si tu ser estalla, ser un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alba.

Fabio convoca. Vamos a escuchar algunos mensajitos del tema Fabio y ya nos metemos con la Rascosqui. Te diría más, Natalia, pegame después los mensajes el tema de la Rascosqui, dale. Ah, sí, buenas noches. Me gustaba mucho Fabio como actor en las películas de Torre Nilsson y sobre todo sus películas, como ser El romance del Aniceto y la Francisca, El dependiente, Crónica de un niño solo. Bueno, si me dan a elegir, me gustaría ir a escuchar música, si tengo la suerte de ganar. Después me gustaría saber dónde se retira, si es que tengo la suerte, las entradas. Bueno, me llamo Gladys y vivo en Floresta. Buenas noches, habla Carmen de Palermo. Me gustaría mucho participar para Tomatito y mi DNI termina en 303 y mi teléfono es 4801-5119. Y digo, me gustaría muchísimo porque mi esposo después del día 30 le van a operar una pierna y no sé por cuánto tiempo no va a poder salir. Y entonces, bueno, me gustaría mucho. Hola, habla Sergio de Caseros, los saludo por el programa, quería participar por el sorteo de entradas de Tomatito, mi número es 391. Muchas gracias, buen fin de semana, chao. La última vez, pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo a perderme, perderme otra vez. Otra vez y que hago, bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esa tarde la última vez, última vez. Pero bésame, ay, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Bésame, pero bésame, no. Ay, bésame mucho, brochazo. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más. Voy a aplaudir el disco. Bésame mucho. Bueno, el bolero, yo diría la versión de Oscar Alemán. Bueno, tenemos acá la visita de cinco personas que se vienen del sur. A ver si lo digo bien. Silvina Aspiazu en guitarra, Juan Sebastián Macetti en trompeta. Yo señalo como si fuese televisión, ¿no? Pablo Pordonet, guitarra y voz. Pablo Pordonet, sí. José Pablo Suárez, guitarra y cavaquinho. Sí. Y Pablo Iannouguere en contrabajo. Bueno, chicos, realmente esto es... verdad, viste que ahora todo parece que es un agente de prensa que llama, que acepta. No, acá recibimos este disco, no sé cómo llegó y nos encantó, lo escuchamos, nos encantó, lo pasamos muchísimos. Es más, yo estuve a punto de hacer una entrevista, una nota sobre el regreso del swing y bueno, finalmente acá estamos, Silvina, hubo muchos intentos de que vinieran aquí a Flores Negras. Bueno, se hizo. Gracias por venir, realmente. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, lo primero que me surge es cómo empezó todo. Primero, ¿por qué Rascosqui Hot Club? El Hot Club lo puedo entender. ¿Rascosqui? Es la pregunta más difícil para nosotros porque en realidad no hay ninguna explicación interesante, sino que es un juego de palabras que viene... Como Serugirán. Puede ser, en realidad viene de nuestro grupo. Nosotros venimos de una compañía de teatro y de músicos que se llama Banfield Teatro Ensemble y hacemos esta música anteriormente con otro nombre, la agrupación hace como 10 años y bueno, nos separamos, siempre nos gustó esta música, volvimos a juntarnos, se sumó otra gente, no teníamos nombre y un músico de la compañía que es pianista, concertista, nos dijo, bueno, ustedes que rascan las guitarras tanto, la Raskowski, y quedó Raskowski. Está bien, bueno. Lo de Hot Club sí es más interesante, pero Raskowski la realidad es esa. Bueno, ¿por qué Hot Club? ¿Por qué el regreso a los 30, al Hot Club de Francia? En realidad nos gusta mucho el género, bueno, el jazz de por sí, pero es un estilo de jazz que, bueno, tanto con Silvina, digo, como yo, que fuimos como los primeros que nos encontramos allá hace 10 años, escuchábamos desde nuestras infancias en casa. Mi viejo tenía discos de Oscar Alemán, de Reinhardt, de bueno, La Porteña y qué sé yo. Y es un género que nos gusta mucho y es un estilo de jazz que nos gusta mucho. Primero por lo sucio que tiene y lo alegre que tiene, ¿no? Y después porque, bueno, nada, es esta elección sobre la música, esta cosa simple de guitarras, maderas, nuestras guitarras tienen todas cuerdas de nylon, o sea, las guitarras criollas. Sonido acústico. Por excelencia, lo gitano también. Claro. Raíces españolas muy presentes. Y el baile. El baile, lo divertido, lo teatral que tiene también toda esta música, le encontramos ese aspecto. Y también un fanatismo particular nuestro por Woody Allen y, bueno, por toda la música que aprendimos de las películas de él, que Django Reinhardt está presente en todos lados. ¿No es una respuesta quizás inconsciente a lo que viene pasando hace 15 años, que para nosotros es muy saludable, pero que tiene una impronta, que es el nuevo jazz argentino, que tiene cierta intelectualización quizás, toma al jazz desde un punto de vista no bailable, sino más bien meramente musical? Sí, más académico también. Más académico. Bueno, justamente nosotros, yo en particular, programo todo un ciclo de jazz en el complejo Banfield Teatro Ensemble, de donde nosotros venimos, en Lomas de Zamora. Todos los domingos, desde hace 8 años, tenemos música jazz a las 9 de la noche, y todos, hace 4 años, hacemos un festival que se llama Festival Jazz Ensemble, en el cual, por ejemplo, Pipi Piazzolla participa todos los años, que va a estar hablando con ustedes ahora. Y bueno, estamos como en contacto muchísimo con lo que es el jazz argentino, con esta adaptación de la música contemporánea, académica por un lado, también por el folclore, el tango metido con las técnicas por ahí del lenguaje más jazzero, muy interesante. ¿Hay un circuito para este tipo de grupos, de la Hot Club, digamos, tienen lugares donde presentarse más allá del Teatro de Banfield? Sí, nos ha pasado este año que nosotros en general tocamos tenemos la suerte y el orgullo de tener un lugar propio que hemos construido de manera autogestionada. Bueno, bueno. Sí, la verdad que buenísimo. Ya decía Silvina, somos una compañía que somos actores, directores, músicos, y desde esta autogestión, bueno, conseguimos un lugar abandonado y lo convertimos en un complejo cultural que hoy es, con todo el orgullo de mi corazón, es de los más importantes que hay en Zona Sur. Porque ¿dónde queda ubicado exactamente? Está ubicado en la calle Larrea 350, entre Hipólito Yrigoyen y Acevedo. ¿Y se llama? Banfield Teatro Ensemble. ¿Y tienen página? Tenemos páginas www.teatroensemble.com.ar. Y bueno, eso, digamos, nosotros tocábamos un poco lo que en el tango hizo aquí en Capital la Fernández Fierro, que muchos años de autogestión lograron, sí, su galpón. Bueno, claro. La Fernández Fierro, cuando estaban trabajando para construir su espacio con María Sago, que era, bueno, en ese momento una su de manager, las, ¿no? Claro, hablaba mucho con nosotros y bueno, nos decía, estaría buenísimo tener esto. Y, de hecho, y han, bueno, venido al teatro muchas veces, han tocado, sí, mucho, sí, claro. También, sí, experiencias, sí, sí. El complejo logró algo que es la multidisciplina total. Hay, y la simultaneidad de actividades que en pocos lados hay, incluso en Capital. En este momento, por ejemplo, hay 2 obras de teatro, un café concert que empieza en un rato, y la compañía haciendo una función en el Camarín de las Musas, él vino corriendo para poder presentarse acá. Así, bueno, que habla Silvina de la Raskowski Hot Club. Y bueno, yo creo que si ahora tocan en vivo, ¿quieren tocar algo en vivo? Por supuesto. Vinieron con todos los instrumentos. Tenemos los circuitos en el auto. Dale, claro. Desde Banfield. Anunciarlo mientras van yendo para donde están los instrumentos. Dale, ¿qué van a hacer? Vamos a tocar After You Come. Dale. Bueno, la Raskowski Hot Club aquí en vivo, en Flores Negras, en la radio pública. Decime los teléfonos, Vicente, porque sé que después de este toque se viene la andanada telefónica, dale. Nos llaman al 4999-8700 y también desde todo el país por el valor de una llamada local, 0810-222-0870. También estamos, por supuesto, en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Señores, la Raskowski Hot Club en vivo. You go, it let me crying. Have you go? That's no reminding. You feel sad, you feel good. Miss the dress you baby, and you never. Oh yeah, you're coming back, and don't forget it, baby. You're coming back when you regret it. Someday when you were lonely. You have a midnight and you were lonely. After you gone, after you gone. Sababudub, today dub dub, sababapa, sababadabadawa. Baby, you're coming back, yeah, but you regret it. Someday when you were lonely, you'll have a midnight and you were lonely. After you gone, after you gone away. Yeah! Oh yeah, oh yeah. Raskowski Hot Club aquí en Flores Negras, en la radio pública en vivo. Qué bárbaro. Me los imagino ahí en sus casas moviendo la patita con la vieja. Muy bueno. Y aparte me acabo de enterar, hablé con Sebastián Rimavicio, nuestro compañero, bueno, y marote artístico de la radio. Estuvimos hablando y me dice, che, ¿sabés que grabaron el himno nacional para pasar uno? Qué bárbaro, grabaron el himno nacional en clave de swing. Sí, fue genial. Fue un desafío. Eso fue extraordinario. Porque ahí tuvieron que esperar. Ahí tuvimos que nos juntar. Eran una, fue divertido. Una fue mesa divertido. Diciendo, ¿qué hacemos con esto? Porque es una cosa. Es, a la vez te, nos dio una cosa muy swinguera, porque tiene mucho cambio de tempo, ¿viste? Entonces daba una cosa de, bueno, lo armábamos como por partes y cada parte. Bueno, ya lo van a escuchar esta noche en estreno. A las 12 de la noche, señores, gran estreno mundial de el himno argentino. Ya pasó por el rock, pasó por millones de voces y ritmos, ahora llegó el turno del jazz. Sí, y bueno, fue bárbaro. La verdad que nosotros estábamos felices. Estábamos muy contentos con lo que nos está pasando, te decía antes, este año, porque nos damos cuenta que esto que decís vos de que en la casa mueven la patita. Ajá. Nosotros hacemos nuestros conciertos en el teatro, hemos ido al festival en el Teatro San Martín, bueno, estuvimos por acá por Capital, y genera siempre esta música como este clima festivo, buena onda, y nosotros tocamos, nos conocemos hace mucho, hacemos muchas actividades juntos, por lo cual no es que estamos recontra entusiasmados de estar todo el tiempo todos juntos, porque ya no nos aguantamos entre nosotros, nos vemos todos los días. Sí, pero lo que cuando hace también tocar esta música es eso, estar como de fiesta. Es de fiesta, empieza esto y empieza la fiesta, claro. Es genial, pero y es una música vieja, ¿viste? Sí. Bueno, yo no sé si tiene que ver, pero yo, por ejemplo, pienso en el fenómeno de Los Amados, Pienso también en un disco que salió hace poco de Mariano Mazzolo, un armonicista que actúa con Kevin Johansen, sacó un disco también de swing y de jazz. Digamos que hay una necesidad, me parece, de acercarse a algo más, para decirlo de un modo brutal, más punk, más... Más simple, nos juntamos, lo hacemos. Sí, claro, claro, y, claro. Y se baila y bueno, y está bueno. Sí, hay como una necesidad de desacartonar algunos géneros. Uh-huh. A veces decir jazz es sinónimo, a mí me pasa cuando invito gente, de decir, bueno, es aburrido o es algo pesado. Y bueno, en realidad lo que hay es que escuchar distintos estilos de jazz. Este es uno que, si hay algo que no tiene, es esta cosa solemne o acartonada que puede llegar a encontrarse en otros. Ahora, han hecho una versión de Bésame Mucho, que la pasamos cuando iniciamos la entrevista, y digamos, ¿primero fue Alemán y después Diango o al revés? Primero Alemán, creo, sí, primero cada Alemán. Uno por su lado, primero Alemán. Yo tenía, mi papá tenía un disco que se llamaba Alemán 78. Sí. ¿72? 72, medio azulado. Era azulado, ¿no? Con una caricatura, sí, de... Sí, el vinilo en casa, claro, de mi papá. Y bueno, lo tenía grabado después en un cassette todo viejo, que yo lo llevaba muchas veces y lo habíamos pasado muchas veces. Se ha cortado la cinta, estaba pegada con cinta scotch. Y era como, bueno, esa era la época en donde Alemán tocaba con una guitarra más... eléctrica, digamos, tipo Montgomery, entonces era diferente, pero a partir de ahí dijimos, ah, esto hay un referente en nuestro país, que bueno, fue como extraordinario. Después está el documental de Alemán que vimos, la, sí, vida buenísimo, con swing, buenísimo. ¿Y el público que lo sigue, de qué edad más o menos? ¿Hay gente joven? Pues yo me imagino que esto puede ser para alguien joven, como para un veterano de jazz que llegó a vivir esto, en, no sé, en la típica y la jazz. Lo que nos gustó es que en un principio nosotros lo hacíamos pensando en que era una música para gente que pudo haber vivido o por lo menos conocido Oscar Alemán. Y si bien nos sigue esa gente, lo que nos ocurre es que la gente joven que lo escucha le encanta. Igual conoce a Oscar una... Alemán y te dice, ah, mirá esto. Tenemos unas groupies de 70 que nos siguen, que están como locos, que van bueno, arriba de una nosotros, nosotros también. En jazzología hubo bastantes saludos con olor a media hora. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, se escucha... Claro, caramelos media hora. Sí, se escuchó bien, ¿no? Da toda una definición los caramelos, sí, media hora. Sí, sí, bueno. Toda una generación. Da toda una definición, sí. Bueno, el sonido fue acá en el estudio de Hernán Acosta. Buenísimo el laburo, porque hay que montar en 5 minutos, 10 minutos, toda una formación de 5. ¿Y con quién tienen lazos así musicales? ¿Con qué músicos? ¿Con qué bandas? ¿Hay una escena que los contemple? En realidad, en un principio no. Estuvimos presentando el disco desde el ensamble, quizá como compañía, bueno, y con toda la el aparato que tenemos de difusión nuestro, más desde lo teatral que de lo musical. Y bueno, sí, empezó a circular por los medios, por algunos, le llegó a algunos músicos. En el caso de Adrián Yáñez, le llegó el disco y le pareció que estaba bueno y por eso nos programó. Claro. Le llegó el 25 de noviembre, el domingo 25. Parque Centenario. Sí. Un lindo, ahí en el anfiteatro Eva Perón. Sí. Es bárbaro ese lugar para tocar. Dicen que es ahora, muy lindo. Sí, es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Va a ser raro. Es muy grande. Pero bueno, hay que hacerlo íntimo, hay que transformarlo. Sí, sí. Hablan mucho, salió mucho la palabra teatro en esta charla. Sí. Yo invité una banda de música. Ahora, es muy, muy habitual, y cuando dije Los Amados, tiene que ver, que se tome este tipo de música con una especie de abordaje teatral y en ese sentido un poquito irónico, quiche. Y de hecho, si bien ahora vinieron todos con remerita y jean como corresponde, la tapa del disco es teatral, ¿no? Es una simulación de los años 30, un auto antiguo, empilchados. ¿Cómo es la cosa? ¿Hay una mirada...? No, sí, hacemos una apuesta. Nosotros, cuando hacemos cada concierto, hacemos una apuesta en escena. Como venimos del teatro, uno de los atractivos de nuestra agrupación es que planteamos un ambiente de los años 30 con trajes antiguos. Ah, y que, bueno, últimamente nos han regalado unas candilejas del Teatro del Sur, nos dieron, que son dan también muy antiguo, y ponemos nuestras lámparas de pie y coso. Y de hecho, hay una pareja, por lo general hay una pareja que baila cuando tocamos algún tema así bien, bien arriba, bailan como en aquella época. Y bueno, generamos esta propuesta visual y sonora, ¿no? No es solamente los temas. La Raskowski Hot Club es nuestro invitado de lujo de hoy. Realmente vamos a estar aquí charlando y escuchando su música hasta la medianoche, pero ahora quiero hacer un pequeño break, y no está tan alejado porque recién Silvina se refirió a él, y quiero saludar y felicitar a Daniel Pipi Piazzolla. Lo dijimos hace un rato, escuchamos también la música de Scalandrum, bueno, uno de los líderes de Scalandrum, baterista, y se fue con el Gardel de Oro el hombre. ¿Cómo te va, Pipi? Felicitaciones. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Qué grande. No sé si felicitarte por Gardel de Oro o porque por fin ganó River, viejo. Si no le ganan a Unión era preocupante. Sí, la verdad que sí. Bueno, doble alegría, la verdad. Bueno, realmente batacazo, ¿eh? El maracanazo ocurrió en los Gardel de Oro. Y la verdad que sí, una sorpresa increíble que no la esperábamos. Estábamos ahí con el Gardel, a mejor álbum de jazz, felices, contentos y ya relajados, sabiendo que era imposible ganar el de oro, y la verdad que la noticia fue algo completamente inesperado, fuera de lo normal. No lo podíamos creer, no lo podíamos creer, y todavía no lo puedo creer. Cada 15 minutos se me pone la piel de gallina solo pensar cuando el Baiano dijo nuestro nombre, ¿no? ¿Se juntaron ya los seis para festejar o todavía no tuvieron tiempo? No, todavía no. Ahora estoy manejando el planetario, que nos vamos a tocar acá al aire libre, y bueno, calculo que vamos a festejar con este show en vivo, que va a estar buenísimo, y vamos a ver si vamos a comer a algún lado. Lo que pasa es que se va a hacer medio tarde. Dale, Pipi, champagne. El Gardel de Oro es una vez en la vida y nunca más. Sabés que nunca más lo vas a recibir. El otro día no sabés el pedo que me agarré. Eso quería escuchar, después te conozco. Fue una cosa de loco, estábamos descontrolados, carnaval carioca era nuestro sector. Pero bueno, como para no festejar, imagínate, sin videoclip, sin productores, sin difusión, nada, es muy bueno, difícil. Bueno, fue digamos, un Gardel de Oro a la autogestión, a la independencia, y simplemente pensar que ganó Gardel de Oro una banda que hace jazz y que es instrumental. Una especie de singularidad total. Sí, sí, una cosa de locos y bueno, felices, ¿no? Felices que nos tocó a nosotros, y bueno, vamos a aprovechar para hacer cosas, para que se difunda más este tipo de música en general, ¿no? No solo la de Scalandrum, la de todos los... Bueno, Pipi, ¿sabés que estamos tocando? Estamos aquí en vivo con la Raskowski Hot Club, y me contaron que, bueno, varias veces estuviste por Banfield actuando ahí en el complejo teatral. Sí, mañana voy allá, voy a presentar mi disco solista Arcarrusa, casualmente. Ah, mirá vos, casual. Sí, así que bueno, casualmente mañana estoy allá. Bueno, Pipi, entonces, digamos que aquel que apague la radio o termine Flores Negras y se vaya corriendo al planetario, llega a escucharte. ¿A qué hora pensás tocar con Scalandrum? 12:15. 12:15, bueno, ahí en el planetario. Hermosa noche, para fresquita, linda. La verdad que sí, menos mal. Sí, no es el calor insoportable de hace 3-4 días. Pipi, Pipi, buen show esta noche, y otra vez, felicitaciones, disfrútalo. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Abrazo, chau. Un abrazo. El Pipi Piazzolla, baterista, el nieto de Astor y, bueno, uno de los líderes de Scalandrum, realmente, golazo. Sí, increíble. Bueno, me alegro por él, muy buena gente. Nicolás Gershberg. Sí, también es muy importante. Martín Pantier. Sí, el trabajo de Nicolás Gershberg en los arreglos, sí, totalmente, el trabajo totalmente. Del musical, muy importante, más perfil bajo, pero igualmente importante. Bueno, muy bien. Realmente es una especie de curiosidad, y los cerebros que hayan recibido un grupo de música instrumental. Sí, realmente, sí. Haciendo jazz. Sí, totalmente. Bueno, chicos, ¿quieren hacer algo más en vivo? ¿Prepararon algo más? Sí. Yo sé que sí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Queremos hacer una versión de un tema que no es del estilo, pero que nos tomamos la licencia de versionar algunas músicas que nos gustan y estilizarlas al swing. Este tema no está en el disco. Es famoso por una película que se llama Pulp Fiction. ¡Apa! Es de la banda de sonido Pulp Fiction. Y bueno... Nos gusta sorpresita al final. Sí, lo vamos siempre a... tiene algún ¿Qué tema? Detalle. ¿Qué tema? Se llama Misirlu. Quizá por el nombre no es conocido. Pero vamos a conocer. Lo van a conocer en los dos primeros acordes. De un clásico del. Bueno, buenísimo. Recién comentábamos lo bien que musicalizaba las películas Fabio. Sí, Tarantino, y Tarantino otro también. Otro melómano, sí. Otra época, otro estilo, otro país. Sí. Pero es alguien que también le da mucha importancia a la música, y ahora se viene algo de Pulp Fiction por Raskowski Hot Club, directamente de Banfield, aquí en la radio pública. Placer, ¿Querés repetir los teléfonos, Miguelito? Sí, con gusto. El teléfono 4999-8700 y el otro 0810-222-0870. 0879. En un rato anunciamos los ganadores de este Flores Negras, las dos entradas para Tomatito, las dos entradas para Do Amor y el disco de Juan Carlos Godoy. Ahora en vivo, Raskowski Hot Club. Este va para el próximo disco. Tal vez. Repito los nombres, vamos a buscar, acá están. Silvina Aspiazu en guitarra, Juan Sebastián Massetti en trompeta, Pablo Pordonet, guitarra y voz, José Pablo Suárez, guitarra y cavaquinho, que es lo que sonaba recién, y Pablo Iannouguere en contrabajo. Son los chicos, yo digo la Raskowski, pero es Raskowski, ¿no? Es Raskowski. Raskowski, díganmelo, corríjanme. Sí. Pero es no, live, ¿viste? Como... Y de paso queremos agregar que faltan algunos músicos. El contrabajista... hay varios contrabajistas que participaron. Uno es Pablo Lanoguer, que en realidad lo conocimos hace poquito. Se aprendió todos los temas para poder estar acá. El contrabajista que original es Leandro Sapino, que estaba de viaje. Y que grabó el disco Flavio Romero. Porque son originalmente son seis. Somos seis y Juan Manuel Rodríguez no pudo venir, estaba en una función de teatro precisamente. Y también queríamos nombrar a Federico Correa, que es quien participó en el himno que van a escuchar más adelante con un trombón, con mucho trabajo. Así que ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer este tema en versión Hot Club? Realmente es increíble, ¿no? Uno pensaba, digamos, el tema de la película y sí, tiene link a partir de esta versión con toda la era del swing, con todo el jazz de esa época. Muy gitano, decían, sí, ¿no? Esos gritos. Nosotros lo habíamos tocado en la versión original, sí. En el ensamble con otra formación y en un momento dijimos, estábamos buscando hacer algo... Es que en general recién veníamos en el auto y hablando... Pasa así, digamos, escuchamos algún tema y se ve que de estar acá adentro, adentro de este género, desde la rítmica, la métrica, nos empiezan a cerrar temas que nos gustan, decir, bueno, vamos a hacer una adaptación para swing. Es un tema que tiene además un es modal y tiene una bajada muy muy española, muy sí. Muy flamenca. Claro. Bueno, están actuando el domingo 18 en el Festival Cultura Emergente. Sí, en el Auditorio es una Sur. Participación breve en un festival así muy autogestionado, el que queríamos dar una mano en Zona Sur, y es en Auditorio Sur, que es un lugar muy importante en Temperley. Viernes 23 en el Teatro Municipal de Loma de Zamora. Sí, ese es un espectáculo, un teatro nuevo, y es un espectáculo gratuito para la gente también. Y finalmente el domingo 25 en el Parque Centenario, parte del Festival Internacional de Buenos Aires. Sí. Sí. Hay un mensajito ahí vía Facebook de Ileana Noel Pérez que dice: escuchar el himno nacional emociona siempre, interpretado por Raskowski Hot Club, más aún, son encantadores, unos fenómenos. Pero tiene que escucharlo todavía. Ileana, sí, todavía no lo escuchó, pero presume que le va a gustar la versión. Ya confía. A un hacker que nos hackeó alguna compu. Sí, claro. Una pregunta de alguien que no conoce tanto la Zona Sur, si bien la conozco, he ido a ver cómo Racing pierde tanto en la cancha de Lanús como en la cancha de Banfield, incluso cuando estuvimos una vez en la cancha de Temple. O sea, conozco el sur por la derrota. Pero veo que hay una movida específicamente de Loma de Zamora, Banfield, Lanús, la zona sur del conurbano. Sí, en la década del 2000 empezó a gestionarse de manera, o al menos nosotros empezamos a generar este proyecto del Teatro Ensamble, del Complejo Cultural, y sí, a partir de ahí se empezó como a generar una movida muy grande desde lo que es teatro, música, en general, muchos lugares que emergieron, ¿se dice? ¿No? Sí, perfecto. Sí, emergieron de esta claro, crisis. Claro, pasa que vos sos gitano, ¿no? Yo soy gitano, de esta crisis del 2000-2001. Surgió, bueno, nosotros un poco también fue lo mismo, ¿no? Estábamos ahí en la mitad del... ¿Y tienen algún tipo de apoyo de alguna municipalidad? ¿Tienen alguna facilidad o todo lo contrario? Generalmente en la zona sur no ocurre que haya mucho apoyo. Sí, siempre hay participación del Instituto Nacional de Teatro. Ahora, por ejemplo, está lo que se llama la Red Teatral Sur, que es o sea, la unión de la mayoría de todos los teatros independientes de todo el conurbano sur. Bien. Lo que hay es una larga tradición musical con el sur, ¿no? Desde pero el tango, musicalmente hasta el rock, total. Cantidad de gente que viene del sur, es impresionante. Mucha presencia del jazz, del tango. Y mucha personalidad tiene esa zona, mucho carácter, mucha identidad también. Bueno, vamos a decir los ganadores del concurso de hoy. Bueno, las dos entradas para Tomatito son para Carmen de Palermo. Aunque vayas unos minutos antes del día del show, el 28 de noviembre en el Gran Rex, a la boletería de prensa, ahí te las entregan con tu documento. El ganador de Do Amor, banda brasileña que se presenta el próximo sábado en Niceto Club, igual, son para Simone, y bueno, Simone anda con el documento a Niceto Vega y Humboldt un rato antes del concierto, y el ganador del disco es Rafael de Colegiales, del disco de Juan Carlos Godoy. Bueno, a partir de mañana puedes buscarlo por la recepción aquí en Maipú 555. Estoy dudando si hacer un temita más en vivo y presentar el himno o charlar hasta... ¿Hacemos un temita corto? ¿Se anima? Vamos, ¿cómo no? Raskowski, no la Raskowski. Raskowski Hot Club aquí en vivo y en directo en la radio pública. No pregunté quién iba a tocar, quiero que me sorprendan. Pero bueno, ya estuvimos escuchando... distintas abordajes en clave de swing y de hot club francés, sí. No, queremos agradecer también todos los me gusta y todos los mensajitos. Y es un compromiso, es un pequeño gesto, muy pequeñito, dale, decide, muy volátil. Bueno, Emilia Laferrier, Pablo Montiel, Carlos Alberto Barroso, el gran Pablo Montiel, el amigo Carlos Villalba, sí. George Graff, el misterioso George Graff. Bueno, vamos. ¡Bravo! Muy bien. Estoy tentado de hacer como, viste, cuando hay elecciones que empiezan a contar la cuenta regresiva cuando termina la votación, 10, 9, bueno, ya está, me ganó. Bueno, señores, va el himno nacional argentino por Raskovski Hot Club en exclusiva para la radio pública, un lujo realmente. ¿Vamos a escucharlo? Dale, vamos. Compartimos el himno nacional argentino, ejecutado por la Raskovski Hot Club, en versión exclusiva para Nacional, la radio pública. Muy bien, señores, realmente un lujo escuchar el himno tan bien tocado. Quédense, ya viene Plácido Domingo con Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius. Antes, las noticias. Chau, hasta la próxima semana.